Nike es considerada la marca número uno a nivel mundial en el mercado de prendas deportivas. La historia de Nike es bastante curiosa. Phil Knight era un norteamericano aficionado al deporte que estaba vinculado a la Universidad de Oregón. Phil Knight era licenciado en empresas y viajó a Japón a finales de los años 50 con el objetivo de conseguir una entrevista con la firma de zapatillas de deporte Tiger, de Onitsuka, una de las grandes firmas de Japón. Allí se hizo pasar por representante de una importante distribuidora de calzado americana interesada en comercializar su producto al otro lado del océano. Phil Knight llegó a un acuerdo y de esta manera nacía la empresa germen de Nike, Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports consiguió vender las zapatillas japonesas Tiger en Oregón. A mediados de los años 60, Knight decide cambiar de nombre a la empresa, pasándose a llamar Nike. Nike significa victoria en griego. En esta época se une a Nike Bill Bowerman, entrenador en la Universidad de Oregón. Bowerman se encargaba de los diseños de las zapatillas Nike. Obsesionado por el peso de los zapatos deportivos, un día derrite caucho en una waflera y da origen a esta suela duradera, liviana y con excelente tracción. Algunos modelos de zapatillas de los años 70: LD, 1000, Dybreak, Oregon Waffle, Nylon Cortez y Waffle Racer. Entrados los 70, Nike rompe relaciones con Onitsuka y se decide a lanzar sus líneas de calzado. Nike desarrolla la estrategia de marketing y coloca a un representante de la firma que se desplaza por los equipos y universidades. La marca gana en popularidad y empieza a comercializar otros materiales deportivos para diferentes disciplinas deportivas como camisetas y bolsas. En 1971 Nike encarga el diseño de un logo a la estudiante Caroline Davidson, naciendo así Swoosh, que hoy en día es reconocido en todo el mundo. En 1985 llega uno de los momentos clave de Nike, cuando decide apostar por una promesa del baloncesto, Michael Jordan. Nike pronto se da cuenta de que Jordan es una mina de oro y comienzan a diseñar toda una línea de calzado inspirado y publicitado por Michael Jordan, como las zapatillas Air Jordan o las Air Flight. En estos años Nike también lanza uno de los eslóganes más famosos de la historia de la publicidad, que hasta el día de hoy sigue vigente. Se trata del Just Do It. Nike, fabricante de ropa y calzado deportivo, en noviembre de 2008, adquirió la marca Umbro. Vio en esta compra una oportunidad para ampliar su negocio internacional. En los últimos años, ha desplazado el foco de su negocio desde la producción, que actualmente corre a cargo de empresas externas, a la imagen de marca, como símbolo del espíritu del deporte y la autosuperación, y gracias a muy buenas estrategias de marketing y publicidad. Hoy en día Nike utiliza a grandes deportistas y clubes como reclamo publicitario, entre ellos están Charles Barkley, Tim Duncan, básquet; Ken Griffey, béisbol; Andre Agassi y Pete Sampras; Rafael Nadal de España, tenis; Ronaldo y Romario de Brasil; Ben Olsen de Estados Unidos, fútbol; Maurice Greene, Marion Jones y Michael Johnson, atletismo; Tiger Woods, golf; Chema Martínez, atletismo.